Alcohol es lo menos que hace falta. Hay mujeres perreando y moviendo nalgas. Un momentín cuando la cherry prende y ya se siente que esto es pa' que baile. Su canción es cámara acción.